Cancún, San Pedro en Dominicana, bellos también Bogotá, pero ¿qué voy a hacer si a mí me gusta mi Habana? Sé que hay ciudades bellas donde muchos